Después de unos años de investigación histórica, el libro del escritor e historiador florense Ángel Prignano, titulado La Casa de Perón en Flores, demuestra que el político residió en el barrio. Para que nos den más detalles, estamos en comunicación telefónica con Ángel Prignano, historiador, escritor. Te damos la bienvenida al programa Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia. Nico Rosales te habla de este lado, me acompañan Carlos Morque y Graciela Carballo. ¿Cómo estás, Ángel? Gracias por atendernos. Hola muchachos, ¿cómo están ustedes? Gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos. Contanos de qué se trata este libro y cómo se llevó a cabo esta investigación que hiciste para demostrar que Perón efectivamente vivió en Flores. Bueno, yo soy de Flores. Nací y estoy criado en Flores y vivo en la casa donde nací. Y siempre hice historia de Flores, independientemente de hacer de la vida cotidiana que abarca otros barrios de la ciudad. Pero me dediqué casi exclusivamente a la barriología, que es una forma de que llamo yo de estudiar la historia de los barrios de Buenos Aires. Dentro de este trabajo que yo hacía, trato de rescatar acontecimientos, personajes, actividades que se destaquen, y ponerla de relieve y si es posible escribirla, documentarla y darla a conocer. Esto ocurrió con la casa de Perón en Flores. Había un rumor, había una información en el barrial, siempre se decía, por muy pocos, que Perón había tenido residencia en Flores. Y entonces me aboqué a verificar, a buscar las pruebas que contradijeran o que confirmaran tal cosa, mejor dicho, que confirmaran o contradijeran, ¿no? Entonces fue que en los años 70 empecé a coleccionar los fascículos de Perón, el hombre del destino, es una obra que después se transformó en cuatro volúmenes que dirigió el gran historiador de Perón, que es Enrique Pavón Pereira. Y en el número 5 de esas entregas aparece esta noticia. Ahí me entero yo de que Perón vivía en Flores, en el que vivió en Flores, se casó con Aurelia Tizón, la primera mujer, estando ahí en Flores, y que era la dirección, era de Lobos, que hoy es Gregorio de la Ferrer, 3259. Lobos entre San Pedrito y Quirno. Entonces escribí un pequeño sueltito para un diario en esa época, para un diario que ahora ni me acuerdo cómo se llamaba, en definida duración, pero di a conocer ese dato. Y después lo puse en el libro que hice sobre efemérides de Flores, la fecha del casamiento de Perón ahí en Flores. Cuando voy y consulto otras publicaciones y documentación, veo que el acta de nacimiento, tanto del civil como de la iglesia, figura Perón domiciliado en ese lugar, en Lobos 3259. Ese entonces era la confirmación de que Perón había vivido en Flores y que había estado en Flores no sé por cuánto tiempo. Entonces empezó otra investigación, seguir su derrotero desde su nacimiento, y se dice qué es lo que tiene el libro La Casa de Perón en el Barrio de Flores, que es, digamos, un poco la polémica sobre el lugar y la fecha de nacimiento, la familia de él, que también tenía algunas polémicas, y la familia paterna y materna tenía algunos también polémicas y algunos ocultamientos. Y bueno, todo eso fui desentrañando hasta que su estada en la Patagonia, porque ellos con los padres estuvo en la Patagonia, cómo vuelve a Flores, y cuando el padre de Perón adquiere la vivienda en 1925. Entonces ahí encontré a quién se la compró, cuánto pagó, bueno, todos esos detalles que se encuentran en las sucesiones. Por suerte, pude acceder a un libro de Ignacio Martín Clopet, que investigó la sucesión. Investigar la sucesión de una familia es clave, porque ahí está todo resumido. Entonces pude corroborar la casa, cuándo fue construida, quién se compró, cuándo la vendió. El propio Perón la vende cuando el padre muere, en el año 28, fallece. El propio Perón es apoderado de la sucesión, que era la madre y el hermano mayor. Y con todo ese material, más los documentos gráficos que logré reunir, pude realizar esta obra y la editorial Biblos la conoció, yo tengo relación con ellos porque me han editado otros libros, entre ellos El Tango en el Barrio de Flores, que es otro libro mío dedicado al tango, a los tangueros en el Barrio de Flores, a los boliches y a los cines y a los milongas. Bueno, a la editorial Biblos le gustó la idea y la publicaron. Y bueno, y salió hace mucho y ahí están dando, ya vi que están dando bastante bien, según me han dicho. Bien, Ángel, estamos charlando con Ángel Pirinaño, él es escritor y además barriólogo. La calle Lobos mencionaste hoy, en la actualidad, Gregorio Laferrere. ¿Cómo era Flores en aquella época donde pasó la familia de Perón? Y por otro lado, ¿cómo le está yendo al libro en particular? Bueno, con respecto a cómo era Flores todavía no había estado alcanzado por el progreso en esa zona. Estamos hablando del año 25. El padre de Perón y la madre, porque bueno, compró el padre, pero bueno, el que figura como comprador es el padre. La compró en el año 25. Cuando bajó con la madre, con Juana Sosa, bajó con la esposa y madre de Perón, porque ya estaba mal de salud. Y tan mal estaba que a los 3 años fallece, del 25 la compró, fallece en el 28. Y en el 29 se casa Perón, viviendo en esa casa, y ahí vivió por un tiempo hasta que se mudó a un departamento de la Avenida Santa Fe, siguiendo su carrera militar. Y aclaremos que Perón en ese momento era capitán, tenía grado de capitán. Esa zona, a mí me empezó a curiosear, a preguntarme yo mismo por qué compró ahí, no compró en Flores más al centro, por qué compró en otro barrio más céntrico. Y para mí, que es la hipótesis que yo tengo, es que se debió a que precisamente no era un lugar demasiadamente poblado, era algo pastoril, había pocas viviendas en cada manzana, vecina al bañado de Flores, donde era algo, digamos, un poco, para que no sufriera tanto el desapego de lo que era la Patagonia, y no meterse en una ciudad, porque la madre que de él, o sea, la abuela de Perón, que tomaba muchas decisiones sobre la familia, habrá influido para que él comprara ahí y se instalara muy cerca de ella, porque ella vivía a unas 12 cuadras, vivía en la calle Bolivia al 300, cuando el padre de Perón se muda ahí, pero con los hijos. Entonces, yo creo que el carácter todavía pueblerino de esa zona, que no estaba desarrollada, que el cemento no había avanzado sobre ella, influyó para que se instalara con su familia ahí en ese lugar. Y el libro, Angelita, me preguntaste cómo está el libro, cómo anda el libro, sí, me preguntaste. Sí. Según tengo entendido, anda muy bien aquí. En el barrio la gente se sorprende, los que me conocen y saben y se enteran que hice ese libro y que lo van a buscar acá en una librería de la calle Varela al 1100, que lo tienen acá en Flores Sur. Calle Varela al 1100, hay una librería muy simpática que siempre vende mis libros. Es una librería y que vende artículos de colegio, pero también vende libros. Y me dijeron que tiene buena acogida, que se está saliendo, y la gente se sorprende de esta noticia porque no está muy difundido. Ahora parece que se va a difundir un poco más. Esperemos que la gente tome conciencia. Otro hecho importante que ocurrió, independientemente de las ideas políticas de que uno tenga, pero no hay nada que esperar, fue 3 veces presidente de la Nación, eso no se puede negar, así que eso es bueno para que, digamos, un hecho importante también ha ocurrido en Flores, se destaque y sea conocido, ¿no es cierto? Y para que Flores florezca en sus antecedentes históricos, que son muchos. Y por último, Ángel, te quería consultar en lo que era la casa de Perón y la familia, ¿qué funciona actualmente allí y qué se podría hacer para que ese lugar sea como un lugar incluso hasta de atracción turística? Bueno, ahí la casa la compró finalmente no hace muchos años, la compró un artista plástico de renombrada jerarquía y de reconocido mundialmente, que es Gustavo López Armentía. Ahí él puso en lo que era la casa te debo aclarar que, no, que está totalmente modificada, no tiene nada que ver con lo que eran originalmente, digamos. Está la casa de al lado, la contigua, que se mantiene como era antes, y como mis investigaciones me hacen pensar que fueron tres casas construidas por el mismo constructor y de la misma estilo, esa casa que está al lado es como se veía la casa de Perón cuando aún se mantenía en pie originalmente, digamos. Ahora está totalmente modificada y ahí funciona el estudio López Armentía, es decir, donde él expone sus obras y donde se hacen actos culturales. Ya hemos hecho, antes de la pandemia, habíamos hecho dos o tres reuniones y presentación de libros, conferencias, inclusive hicimos una muestra llamada Perón en Flores, Flores en Perón, Perón en Flores, Flores en Perón, algo así era la reunión, ahora se me confundieron los cables, pues, sí, que se inauguró en julio del 2019, y bueno, y eso permitió que la casa fuera visitada, que la gente se enterara, porque exhibimos fotografías de época, de la época en que Perón estuvo ahí, y hubo gente importante hablando de lo que significaba la casa en ese lugar, lo que significaba para el barrio, y se transformó en un polo de desarrollo cultural que con la idea de que se transmita al barrio, que se extienda a todo el barrio y a toda la ciudad, inclusive a todo el país. Y bueno, el lugar está señalizado como sitio de interés cultural y tengo entendido que dentro de poco se le va a poner una placa donde se dice específicamente que ahí estuvo la casa que vivió Perón y donde se casó y todo, y para señalizarla y cualquiera que pase sepa que es ese lugar, ¿no es cierto? Y bueno, y lo importante sería que se incluyera en un circuito cultural, como en un circuito turístico cultural, que últimamente, bueno, no están en activos, pero se podía reactivar una vez que, se termine y recuperemos la normalidad, ¿no es cierto? Es decir que tenemos mucho material en Flores, la Casa del Papa, la firma del Pacto de Unión Nacional, el Pacto de San José de Flores, hay mucha historia en Flores que puede ser resumida en algún circuito turístico, histórico y cultural para dar a conocer todo eso. Bien, Ángel, te agradecemos muchísimo tu paso por Tengo una Idea por Radio La Retaguardia. Ojalá que al libro le vaya bien como le está yendo. Y perdón, Nico. Hola. Si por favor, Ángel, puede repetir la dirección de la casa. Gregorio de la Ferrer, 3259. Perfecto, gracias. Ángel, entonces de nuevo gracias y te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande y muy amable de tu parte de haberme invitado y permitirme expresarme y decir todo esto que y responder todo, creo que pude responder lo que me preguntaste. Un abrazo y saludos y que tengan una buena semana. Hasta luego, Ángel. Chau, chau. Estuvimos en comunicación telefónica con Ángel Pirignano, historiador, escritor, barriólogo.